Pues buenos días, comenzamos con la convocatoria del día de hoy y el primer punto es aprobación, si procede, del borrador de las sesiones anteriores correspondientes a los días 18 de diciembre de 2015 y 29 de enero de 2016. ¿Tienen algo que aportar, que añadir, que corregir? No, yo las leí, pero bueno, no me toca. ¿San Morondón? No, nada que aportar de momento. No, nada. Pero ¿coalición? No. Vale, pues entonces aprueban por unanimidad.